Pero tanto aquí como en la congregación de la Elipa, como tenemos por delante los meses de verano y solamente quedaban 4 domingos, pues entonces hemos decidido dejar para después del verano la predicación de Nehemías, el estudio sistemático del libro de Nehemías. Entonces, desde hoy empezamos con temas libres de predicación. Desde hace, no sabría decirlo con exactitud, unas semanas, en mi cabeza no para de dar vueltas algo que me está rondando por ahí. Un asunto que me tiene un poco desconcertado. Hace aproximadamente unos 2 años. 2 años y algo. Que empezamos, casi 3 posiblemente. Que empezamos con la aventura de unir las dos congregaciones. Hace aproximadamente unos 2 años, los consejos de ancianos de las dos iglesias venimos trabajando juntos. La Elipa tiene 6 ancianos y Hortaleza tiene 3, si lo sumamos, 9. En un grupo tan pequeño de 9 personas, pues está pasando, o ha pasado, en mi opinión, muchas cosas. Me explico. Uno de los ancianos de la Elipa, hace aproximadamente 2 años, Miguel Wickham, le encontraron un tumor. Ha sido operado y, bueno, parece que todo va bien. Algo de tiempo después, uno de mis chicos le encuentra a Angelito un problema serio de corazón. Otro de los ancianos de la Elipa, Federico Aparici, su hija. No hace falta que diga lo que está sucediendo porque todos lo sabéis. Otro de los ancianos de la Elipa, Tomás, a una de sus hijas, Eva, que creo que tiene 20 años. Hace 3 semanas le han diagnosticado esclerosis múltiple. Otro de los ancianos de la Elipa, José Antonio González, tiene algo que si no consiguen detenerlo se convertirá en leucemia en poco tiempo. Es inevitable, por lo menos yo no he podido evitarlo, detenerme a pensar en esto y a preguntarme qué está pasando. ¿Qué está sucediendo? Porque en un grupo de 9 personas, pues me parece que son demasiados problemas. Esto hablando del grupo de trabajo en el que yo más cerca estoy, que son los ancianos. Pero el resto de la membresía está prácticamente en las mismas. Hay cada drama por ahí que no quiero ni contarlo. Cuando veo a mi alrededor preocupación, sufrimiento, angustia, desgracias, me pregunto a qué se debe todo esto. ¿Son las consecuencias de vivir en un mundo caído? ¿O es que el Señor está probando a su iglesia? Acompañadme, por favor, al libro de Job. Vamos a leer un versículo en el libro de Job. Job capítulo 5, versículo 7. Job 5, 7. Pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Vamos a entender que estas cosas son pruebas. Todos los seres humanos, absolutamente todos, incrédulos y creyentes, estamos expuestos al sufrimiento. Si esto que está sucediendo son pruebas, hemos de encararlas con naturalidad. Porque algunos de los grandes hombres de Dios, de los grandes siervos del Señor, tuvieron que soportar pruebas muy, muy duras. Y si ellos tuvieron que lidiar con esas cosas, a nosotros nos puede suceder lo mismo. A nadie le gusta tener que pasar pruebas. A nadie le gustan las preocupaciones, ni el sufrimiento, ni los problemas. Pero este mundo es como es, y no sirve darle más vueltas. En cualquier momento de nuestras vidas, en un grado u otro, con mayor o menor intensidad, todos tendremos que estar preparados para cuando vengan los problemas, para cuando vengan las pruebas. Si buscamos en la palabra de Dios ejemplos de alguien que tuvo que soportar duras pruebas, casi siempre terminamos hablando de Job. Job soportó cosas que seguramente algunos de nosotros no podríamos soportar. Soportó algo tremendo que seguramente no podemos ni imaginar. Perdió a todos sus hijos y después perdió todo lo que tenía. Después cayó enfermo con una tremenda enfermedad que le llegaba desde la planta de los pies hasta la cabeza. Y cuando peor estaba, su mujer le dio algunos sabios consejos. Maldice a Dios y muérete. Cuando hablamos de pruebas, casi siempre terminamos hablando de Job. Porque Job soportó cosas tremendas. Sin embargo, hay alguien en la Biblia que a mí me parece que soportó algo tan duro como lo de Job, o si cabe, incluso a lo mejor un poco más duro. Y estoy pensando en Abraham. Génesis capítulo 22 cuenta lo que soportó Abraham. Creo que es lo más duro que una persona podría soportar. El Señor le dijo a Abraham: coge a tu hijo, a ese que tanto quieres y que tantos años has estado esperando. Vete a la tierra de Moriah y allí, sobre un monte, me lo vas a sacrificar en holocausto. Intentemos imaginar el desconcierto de Abraham cuando el Señor le pidió lo que le pidió. Aquello no encajaba en el conocimiento que Abraham tenía del Señor. Aquello no encajaba en la teología de Abraham. Tuvo que sentirse fatal, muy, muy, muy mal, perdido y desorientado. Pero es que hay un elemento en esto de Abraham que aún le añade todavía más dramatismo, algo que es muy, muy, muy, muy dramático. Abraham tendría que matar con sus propias manos a su hijo, a Isaac. Pues Abraham, sin cuestionar en absoluto al Señor, sin discutir, obedeció, se puso en marcha hacia el lugar que el Señor le mandó. Cuando llegó a aquel lugar, levantó un altar, amontonó la leña, levantó el cuchillo, y el resto de la historia la conocéis perfectamente. Conocéis perfectamente el resto de la historia, y esta historia es algo a tener muy, muy, muy en cuenta, porque cuenta que podemos ser puestos a prueba con aquello que más amamos, que son nuestros niños, nuestros hijos. Ahora, cuando vengan las pruebas, cualquier tipo de pruebas que tengamos que soportar, serán más o menos duras, dependiendo de cómo encaremos tales pruebas, de cómo entendamos el propósito de esas pruebas, porque entiendo que deben de tener algún propósito, deben de venir por alguna razón. Si tuviésemos que hacer una lista de propósitos por los que pueden venir las pruebas, seguramente que si os doy un papel a cada uno, haríamos una lista interminable. A cada uno de nosotros se nos ocurrirían muchas razones por las que un creyente tiene que soportar las pruebas que algunas veces nos toca soportar. Yo tengo aquí algunos de esos propósitos que quiero compartir con vosotros, pero que a esto se le podría añadir una lista bastante larga de propósitos y de razones por las que podríamos tener que estar soportando pruebas, viviendo con pruebas. Uno de esos propósitos, entiendo yo, que las pruebas nos ayudan, nos ayudarían a revisar la fortaleza de nuestra fe. Pero esto hay que entenderlo bien para no sacar ideas incorrectas. Y porque si esto lo entendemos mal, podemos crearnos una teología muy, muy complicada en la cabeza. Al Señor no le hace falta hacernos pasar por pruebas para saber cuál es el estado de nuestra fe. Lo conoce perfectísimamente. Nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, nos ha creado. Y antes de que digamos nada, sabe lo que vamos a decir. Y antes de que hagamos algo, sabe lo que vamos a hacer. Incluso cuando están los pensamientos en la cabeza, el Señor sabe lo que hay ahí. Las pruebas vienen para que cada uno de nosotros sepamos realmente cuál es el estado de nuestra fe. En medio de las pruebas, el Señor nos ayuda a hacer un inventario real de la fe que cada uno de nosotros tenemos. El creyente que en medio de las pruebas es capaz de descansar y de confiar en el Señor es un creyente con una fe fuerte y firme. Alguien que en medio de las pruebas lleva el problema al Señor, lo deja ahí y descansa. Las pruebas nos ayudan a verificar nuestra fe. Y cuanto más fuerte sea nuestra fe, cuanto más firme sea, más posibilidades tenemos de ser creyentes útiles en las manos de Dios. Después de las pruebas, Job reconoció que su fe no era tan firme como él creía. Después, al final del libro de Job, él dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Antes creía que te conocía, pero tenía un conocimiento muy superficial de ti. Ahora mis ojos te ven, que es un lenguaje poético, porque evidentemente los ojos de Job no podían ver al Señor, porque el Señor es espíritu. Está diciendo: ahora tengo un conocimiento mucho más profundo de quién eres y de cómo eres. Por medio de las pruebas he llegado a este conocimiento. Otro propósito: las pruebas nos humillan, hacen del creyente gente humilde. Tenemos que ser honestos y reconocer que todos, sin excepción, absolutamente todos, tenemos cierta tendencia a la arrogancia y a la pedantería. Somos presumidos por naturaleza, nos gusta presumir de cualquier cosa. El que tiene un gran coche presume del coche que tiene. Y el que sabe hacer muy bien los macarrones, pues presume porque nadie hace los macarrones como él. El caso es presumir de algo. Solemos ser presumidos y olvidamos que lo que tenemos, sea mucho o sea poco, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. No porque nosotros hemos sido tan listos y tan inteligentes que lo hemos conseguido, porque el Señor nos lo ha dado. Y olvidamos además que servimos y que pertenecemos a alguien que dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y algunas veces nosotros somos de todo menos humildes. Las pruebas, por tanto, nos ayudan a recordar de quién somos, porque nos compró con su propia sangre, y a quién servimos. Y tenemos el ejemplo de Pablo, sin ir más lejos. El Señor dio al apóstol Pablo unas cualidades, unas capacidades, unos dones y un discernimiento que seguramente muy poca gente ha tenido en este mundo. Esos dones pueden haber hecho de Pablo un ser insoportable, alguien engreído. Pero el Señor, además de estos dones, le dio algo para recordar quién le había dado todo aquello. Acompañadme, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 12. Segunda de Corintios, capítulo 12. Os aconsejo que lo leáis en casa luego todo el capítulo entero. Pero vamos a leer solamente desde el versículo 7 al 11. No, al 9, perdón. Del 7 al 9. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículos del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En algunas ocasiones, las pruebas aparecen en nuestras vidas para hacer de nosotros gente como el Señor. Gente humilde, gente sencilla, y no gente engreída, ni arrogante, ni pedante, ni nada por el estilo. Porque el Señor era así. Todo el que intentó acercarse al Señor para decirle cualquier cosa, siempre lo consiguió. El Señor siempre escuchó a todo el mundo y el Señor nunca rechazó a nadie. El Señor quiere que seamos gente humilde. Dice la palabra de Dios que Dios atiende al humilde, pero al soberbio mira de lejos. Las pruebas nos alejan de las cosas materiales, nos hacen menos materialistas. Entre creyentes está muy mal visto ser alguien que confía mucho en lo material. Pero si somos honestos, y tenemos que serlo, hemos de reconocer que todos, absolutamente todos, en mayor o menor medida, tenemos la fea costumbre de confiar en las cosas materiales, nuestros bienes, nuestro dinerito, etcétera, etcétera. Haciendo un ejercicio de verdadera sinceridad, haceros una pregunta. Yo también me la voy a hacer. No hay que contestar nada. ¿Qué te hace sentirte más tranquilo y descansar plácidamente por las noches? ¿Tu confianza en el Señor o tus ahorrillos? Haceros esa pregunta. En general, hay mucha gente que confía más en las cosas materiales, los bienes, el dinero, etcétera, etcétera, que en aquel que nos ha dado lo que tenemos. Hay personas que cuando vienen los problemas buscan apoyo en los bienes materiales. Y algunas veces se dan cuenta de que en esos momentos no sirven para nada. Os cuento un caso de un conocido mío. Alguien que conocí en el año 1975 en las Islas Canarias. Un vecino de Corlada que conocí cuando estaba en el ejército en Tenerife. Un chico que la vida le ha ido bastante bien en algunas cosas. Es especialista en electrónica y cosas de esas. Y también tiene conocimientos de radio. Es un hombre que las cosas le han ido muy bien. Estaba casado y tenía una niña. Venía observando a su mujer muy fría, hacía unos meses, y no sabía qué hacer para agradarle. Entonces, un buen día le dijo: ¿qué te pasa? Y tal. Bueno, pues la forma de solucionar la apatía y la frialdad de su mujer fue cambiar todos los muebles de la casa, del chalet, habitaciones, cocina, salón, baño, todo. Y la mujer seguía estando fría. Entonces decidió pagarle no sé cuántos tratamientos de belleza porque quería darse unos retoques aquí y allá. Y seguía estando fría. Y entonces pues fueron a unos cruceros por no sé dónde y a no sé cuántos viajes, Egipto. Cuando regresaron del último viaje, este conocido mío le preguntó: ¿qué es lo que te pasa? Pues que me aburres. Que estoy aburrida de ti. Coge la maleta y márchate de casa. Gastó todo el dinero que tenía, que era mucho, en los muebles, en viajes y tratamientos de belleza y al final no le sirvió de nada. Hay muchas veces que los bienes materiales no sirven de nada. Por eso las pruebas pueden alejarnos de las cosas materiales. Porque hay momentos en la vida en los que no sirven de mucho. Que nadie malinterprete esto que estoy diciendo. Los bienes y el dinero no son malos. Todo lo contrario, son buenos. Pero dándoles el lugar que hemos de darle en nuestras vidas. Y alguna vez le damos un lugar que no es el correcto. ¿Vale? Las pruebas nos hacen pensar en la esperanza eterna. Las pruebas nos sensibilizan hacia las cosas del Señor. Nos sensibilizan en cuanto a todo aquello que nos espera en el cielo. Al igual que crean una distancia entre nosotros y las cosas materiales, nos acercan a las cosas espirituales. Fijaros en lo que escribió el apóstol Pablo. No lo busquéis. Fijaros lo que escribió este gran hombre de Dios. Por tanto, no desmayamos, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez mayor, excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las pruebas algunas veces aumentan nuestro interés por las cosas del Señor. A pensar en la ciudadanía celestial, a pensar en lo que vamos a disfrutar estando cerca del Señor. En algunos momentos de grandes dificultades he escuchado más de una vez a algún creyente decir: a ver si el Señor regresa pronto y termina con esto de una vez. En algunos momentos son momentos de ofuscación y hay muchas personas que dicen esto sin pensarlo y sin saber lo que están diciendo. Hay otros creyentes que lo dicen con conocimiento de causa y deseando realmente que venga el Señor, porque sienten un deseo y un anhelo por el Señor que les aleja de las cosas de este mundo. Las pruebas revelan lo que amamos de verdad. Cuando se pregunta a un creyente, y si no haces la prueba, ¿qué es lo más importante para ti en esta vida? Casi todos, solemos contestar: lo más importante para mí es el Señor. Esto queda muy bonito, queda muy santo y muy espiritual, pero en muchos casos no es la verdad. Así de fácil. Lo más importante para mí es el Señor, pues las pruebas muchas veces evidencian que no es verdad. Que lo que decimos no es cierto. En algunos casos las pruebas revelan lo que verdaderamente amamos, que por desgracia muchas veces no es el Señor. No siempre es así, porque algunas veces, muchas veces, vemos a creyentes que en medio de situaciones delicadas y duras y conflictivas y dolorosas siguen amando al Señor como si no sucediera nada. Abraham es un buen ejemplo de esto. Seguramente lo que más amaba a Abraham en esta vida era su mujer Sara y su hijo Isaac. El Señor le pidió la vida de su hijo. Y conocemos la historia perfectísimamente. Pero no siempre es así. Y algunas veces ponemos mucho antes que al Señor. Olvidando lo que dije antes, que todo lo que tenemos es suyo y que en cualquier momento lo puede pedir, porque no lo ha dado Él. Y algunas cosas ni siquiera nos las ha dado, nos las ha dejado prestadas. El que ama a Dios de verdad en esos momentos tan difíciles da gracias por lo que Dios pueda estar sacando de él por medio de las pruebas. Aquel que cuestiona y que no aprueba lo que está sucediendo y le pide a Dios cuentas, ese va por mal camino y en mala dirección. Las pruebas nos enseñan a valorar las bendiciones de Dios. En este mundo se valora el disfrutar, la buena vida, la buena cocina, los buenos coches, las buenas casas, las buenas vacaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que disfrutar todo lo que se pueda y cuanto más rápido, mejor. El hedonismo ha arraigado, y de qué manera, en nuestra forma de vida. Es una filosofía de vida que está ahí en el mundo. Lo más importante es pasarlo bien, conseguir el máximo de placer. Lo demás, pues no importa mucho. Lo conocemos como hedonismo, pero es poco más que simple egoísmo. Primero yo, después yo, y si luego queda algo también para yo, para mí. El Señor Jesús enseñó justamente lo contrario. El Señor Jesús en cierta ocasión dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Las pruebas muestran las bendiciones que recibimos del Señor. Y en la obediencia suele haber mucha bendición, en la desobediencia, amargura. El Señor Jesús es el ejemplo supremo de alguien que fue bendecido gracias a su obediencia. Acompañadme, por favor, a la epístola de San Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Efesios, Filipenses 2, versículos 8 y 9. El famoso texto de la kenosis de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos del 8 y 9. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo haciéndose obediente, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, más arriba no se puede subir, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Fijaros en esta frase: por lo cual. Las pruebas nos hacen sufrir y nos hacen tomar decisiones. En la obediencia hay mucha bendición, en la desobediencia, amargura. Las pruebas tienen un carácter pedagógico. Nos enseñan, nos preparan para ayudar a otros cuando les lleguen las pruebas que estamos soportando nosotros ahora. En algún momento de nuestra vida, seguramente que más de uno nos habremos preguntado: ¿por qué tengo yo que soportar esto o aquello? Cuando el sufrimiento nos alcanza, es posible que no tenga otro propósito que enseñarnos para que después podamos ayudar a otros que van a estar en las mismas circunstancias. Porque para hablar de algunas cosas, ¿quién mejor que aquel que lo ha sufrido? El Señor, en medio de las pruebas, nos enseña cosas que seguramente serán de muchísima utilidad para otras personas cuando le vengan las mismas pruebas y los mismos problemas que ahora mismo tenemos nosotros. Ahora hay cosas que no entendemos. Llegará un momento que lo entenderemos perfectísimamente. Y además nos maravillaremos al ver cómo hace Dios las cosas y diremos: ah, amigo, el Señor me hizo pasar por todo esto, porque ahora todo esto me ha capacitado para ayudar a este, a aquel o al otro. Y nos vamos a quedar maravillados de ver cómo Dios hace todo. Volvemos al ejemplo de Jesús, el ejemplo supremo. Hebreos capítulo 4 dice que Cristo es capaz de ayudarnos y de entendernos, porque Él mismo soportó todo lo que nosotros podamos soportar. Todo lo que Cristo soportó y padeció hacen de Él el sumo sacerdote compasivo, comprensivo y misericordioso que es. Cuando estemos en medio de las pruebas, no nos desesperemos y pensemos que el Señor nos va a enseñar muchas cosas por medio de esa situación. Y las pruebas generan resistencia y fortaleza. Olvidamos con facilidad que la vida cristiana es una permanente confrontación con las huestes de Satanás. Y olvidamos que estamos permanentemente en guerra, la guerra espiritual. Aprovecho para recomendar un librito de David Burt, muy finito, pero impresionante, que habla de esto, la guerra espiritual. Cuando todo está en calma, cuando estamos tranquilos, solemos vivir por los sentidos en vez de por fe. Por eso, las pruebas nos ayudan a fortalecer nuestra fe, que será más firme y más resistente. La valía de un soldado no se puede ver en tiempos de paz, se ve en una batalla. Entonces vemos sus cualidades, su fuerza, su sabiduría, su destreza, cuando llega el momento de luchar. Uno de los propósitos de las pruebas puede ser darnos mayor fortaleza. Al luchar con las pruebas, los músculos espirituales, es decir, la fe, se fortalecen, se ejercitan y se hacen mucho más fuerzas para cuando llegue la siguiente prueba, porque siempre tenemos que estar pensando que estamos pasando ahora una situación, pero puede venir otra más complicada, mucho más fuerte. Cuando vencemos la prueba en la que estamos ahora mismo metidos, estamos preparados para enfrentarnos al enemigo en cosas más difíciles, obstáculos más grandes y más poderosos. A medida que vamos superando y soportando las pruebas, nos vamos convirtiendo en creyentes más fuertes, más responsables, más sabios y más resistentes, y podemos ser muchísimo más útiles en las manos del Señor. Pero sin caer en el error, cuando hemos superado las pruebas, de pensar que somos autosuficientes y que podemos nosotros mismos con lo que nos echen encima. No. Teniendo muy claro siempre que tenemos que depender del Señor y que sin Él no podemos absolutamente con nada. Y con esto voy a terminar, ¿vale? 8 propósitos. Seguramente que cada uno de vosotros estaréis pensando en por lo menos otros 8. 8 propósitos que pueden tener las pruebas. Verificar la fortaleza de nuestra fe. Las pruebas nos hacen gente humilde. Nos alejan de las cosas materiales. Nos llaman a la esperanza eterna. Revelan lo que amamos de verdad. Nos enseñan a valorar las bendiciones que recibimos. Tienen un sentido pedagógico y generan resistencia y fortaleza. Hay varias actitudes que podemos adoptar en cuanto a las pruebas. Podemos rebelarnos contra Dios. Podemos rebelarnos contra Él y desafiarle. Y decir, pero bueno, y no hace falta que dé ejemplos, porque el propio Job, si leéis el libro, pues dijo algunas cosas que no tenía que haber dicho. Podemos desalentarnos y hundirnos en la miseria. Ceder ante la presión. Y también podemos murmurar contra el Señor. Y podemos quejarnos. ¡Jo! La vida cristiana es que tiene tela, ¿eh? Es que siempre igual y siempre igual y siempre igual. Y podemos decir, el Señor ha permitido que esta prueba me alcance, porque tiene que haber algo en ella bueno para mi vida. Voy a intentar descubrir con la ayuda del Señor qué es lo que me quiere enseñar por medio de esta prueba. Y que el Señor sea honrado y glorificado en mi vida, incluso en medio de esta situación tan tremenda y tan dolorosa. Que el Señor nos ayude, cuando vienen las pruebas, a seguir confiando y descansando en Él. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias por poder llamarte Padre, Señor, y gracias porque sabemos que siempre estás cerca de nosotros, Señor, y en los momentos difíciles tu presencia aún es más real en nosotros, Señor, y cerca de nosotros. Te damos las gracias por poder descansar y confiar en ti, por saber, Señor, que nos llevas de tu mano, que siempre estás cerca, Señor, y que cuando titubeamos, cuando resbalamos, tu mano está siempre tendida para levantarnos. Ayúdanos, Señor, a grabar estas cosas con amor en nuestros corazones, Señor, a tenerlas siempre presentes y a confiar siempre y a descansar en ti. En tu nombre, amén. Amén.